La mamá Monilla Jurama era el papá de Monaya Tiriza, era la mujer de Monaya Jurama. ¿Quién era Monaya Jurama? Era un dios que en la historia nosotros los indios comíamos carapas de palo, o sea, comíamos palo podrido, o sea, antes que se... Ese es antes, apenas se creó el universo. Monaya Jurama tenía una hija. Él cuidaba mucho a su hija, porque era la única hija. Él lo tenía encerrado en una casa, como decía una maloca. Ahí lo tenía y ella no le dejaba, él no le dejaba conversar con nadie, a su hija. Pero el hombre se había enamorado de la hija de Monaya Jurama. Y como Monaya Jurama, el hombre era sabio, él sabía dónde estaba la hija de Monaya Jurama. Él hizo un hueco por todo abajo de la tierra, vino a salir en todo donde dormía la hija de Monaya Jurama. Y como pues, era la hija de Monaya Jurama, vivía arrecha, más claro. Quería hombre. Y pues se enamoró y ahí venía, cada noche venía, hacía no el amor, sino hacía su cochinada con la muchacha. Y se iba, otra vez se iba por ahí. Por ese hueco salía a crear algo. Ese era el dios que traía el alimento. Él era poderoso también. Ese es el hombre. Ese tiempo los pájaros eran gente. Lo que es el mochilero, el picón. Todo lo que usted ve ahorita, esos pájaros eran humanos. Se iban a pedir la hija de él, él no les quería entregar. Bueno, hasta que se dieron cuenta, la hija salió embarazada. Mira, pero ¿cómo? Si mi hija no vive con nadie, ¿cómo se va a embarazar así? Y los otros tribus pues le burlaban a Monaya Jurama, o sea, como decía, echándole vaina, mira, tanto mezquinó su hija, cómo salió embarazada. Bueno, ya el papá le miró embarazada a la hija. Y un día dijo, pero ella tiene que estar viviendo con alguien. Total, la hija tenía el hueco donde salía el lombriz. Ella le tenía tapado con una tabla. Y cuando por la noche le abría y salía el dios ese, hacer lo que ya sabemos. Y se embarazó. Dijo, pero ¿cómo? Yo tengo que descubrir de quién es el papá del hijo de mi hija. Y el papá de la muchacha tejió ese cernidor ojón, que un grande así, y le puso una olla de barro para que él llenara agua. ¿Qué iba a llenar? Con apenas iba a levantar con su cernidor todos quedaba. ¿Qué iba a llenar? ¿No? Le dijo, hija, llena esta olla de barro con agua, con este cernidor. Mientras dice, yo voy, hasta que ella está llenando eso, yo voy a revisar, ves qué hay adentro de su pieza. Pues la hija todo el día pues, iba a recoger agua. No podía, que iba a llenar su señor cernidor. Ese castigo. Y mientras tanto que el viejo se fue a su pieza, buscó. Claro, ahí me encontró el hueco. Ahí él golpeó. Pum, pum, pum, pum, ahí salió. Porque así le llamaba la hija al marido. Y bueno, dijo, mi hija vive con este lombriz, dijo. Pero el viejo no sabía que él traía las comidas para la humanidad. Y lo que el viejo que hizo es calentar agua, paró su olla de barro, puso agua y hirvió el agua y le echó ahí. O sea, como fue de matarles. Y esa agua caliente se fue. Le mató. Le mató a su yerno. Bueno, ya la muchacha se fue, dejó. Después, ¿qué le hizo? Bueno, esa noche ella durmió, él le hizo soñar. Le dijo, mi amor, tu papá me mató. Él sabía que yo llevaba la comida para la humanidad. Creo que estaba en la mesa. Yo era lo que tenía que dar todo lo que es la comida. Bueno, usted está embarazada de mí. Cuando el niño va a nacer, cuando usted ya está en dolor, usted va a ir en tal parte, en cabecera de esa quebrada, ahí vas a tener al niño. Bueno, yo sé que le hablaba ya, pues ya no, él no se hacía presente en persona, sino espiritual, porque ya estaba muerto. Bueno, llegó el tiempo que la muchacha dio a luz, se fue donde el papá del niño se fue. Ya llegó el tiempo de ella que da luz, pero no era gente, sino era pura espuma. Allá ella dejó esa espuma. Entonces, de esa espuma, le dijo, vea, yo te voy a enseñar cómo vas a producir la comida. Pero va a ser para ti. No vas a darle a tu papá porque él me mató. Yo te voy a dar la comida solamente a ti. A la otra descendencia, ¿no? Ni a tu papá. Bueno, dijo, ella se fue. Verdad, ya tuvo a luz su hijo. Pero no era gente, sino era pura espuma. Entonces le dijo, bueno, recoge esa espuma para que tú le de, para que tú le transformes en comida. O sea, no había ni el coso donde una machuca la yuca, no había ni el machucador, no había ni el tiesto, no había el cernidor. Le dijo, bueno, ¿qué voy a hacer con esta espuma? ¿En qué le voy a machucar? En tal parte hay un árbol. Troza eso y hágate una batea para que pongas ahí esa espuma, para que se le machucas, se va a volver en comida. Bueno, dijo, ahora ¿con qué le voy a machucar? Vete en tal parte, saca pedazos de aleta y haga un machucador. Ahí ya se hace la batea y ese que uno se machuca. Bueno, ahora machuca la yuca ahí. Vete a machucar, lo que iba machucando iba saliendo ya la masa, esa espuma. Mientras que ese resto de esa espuma se formó el Amazonas. Ya se formó un río. Y en medio de ese río nació un árbol. que es el árbol de abundancia, nosotros en dialecto le llamamos Monijuamena, que quiere decir árbol de la abundancia, Monijuamena. El propio nombre es Monijuamena, árbol de abundancia. Bueno, ahora cómo, ¿en qué le voy a hacer? Bueno, tú vas a hacer un horno de barro. O sea, le estaba enseñando todo lo que tenía ya. ¿En qué le voy a cernir? Ahí le dije cómo tiene que cernir. Bueno, se prepara. Ya ella, bueno, ella ya hizo casabe. Ahí nace el casabe. Y ella machucaba su yuca, se solita, pero no le vas a dar a tu papá. Porque él fue el que me mató a mí. Porque él, yo llevaba la comida para la humanidad y él no quiso eso. Bueno, ella hacía su casabe. Ella hacía su casabe, ponía la paseo. Y no falta hormiga sinvergüenza. Subió por encima el palo, se fue a la pasera, le empezó a comer su casabe. Y bajaba blanquito, bajaba un poco de hormiga, bajaba. Pasaba por al lado del papá donde andaba. El primer tiempo no le importaba. Pero él miraba que venía esas hormigas cargando. Blanquito en la cosa. Pero este día dónde viene. Él cogía una hormiguita de eso, le mató y le quitó el pedacito. Le dije, no, pero esto es comida, Dios. Pero ¿quién trajo comida? No sé, el hombre le daba de comer le estaba dando con eso, en vez de estar comiendo palo podrido. Y entonces, pues, alguien tiene que tener la comida. Yo le voy a seguirle, venía blanquita esas hormigas cargando su pedazo de yuca. Se fue entre en la cocina de su hija. Ahí encontró casabe hecho ya. Ahí él quiebra un pedazo y come. Dijo, pero esta es comida. ¿Quién le dio comida a mi hija? Y la hija ya sabía. Cuando fue descubrir el papá ya estaba comiendo. Ahí el papá, ahí le dijo a la hija, bueno, usted le mató a mi marido. Mi marido traía la abundancia a la tierra para nosotros no estar comiendo abonos de palo podrido ni carapas de palo podrido. Y ahí pues el papá le empezó a rogar que le diera. Bueno, ¿qué pasa? Por la mañana el papá cantaba ya de contento, el papá cantaba. Diciendo que él nomás está comiendo comida propia y mientras que los otros estaban comiendo cáscara de palo. Cáscara o palo podrido. Y como los pájaros eran también sabios, por allá le escuchaban que cantaba. Ve, mira, Monaya Jurama está cantando de alegría porque está comiendo comida. Él decía en su dialecto porque ella no comía palo, pues ella no comía. Bueno, tanto que la hija, él lo rogó a la hija le dio. Bueno, en ese proceso ya el árbol de Monijuamena crecía. Se hacía un inmenso árbol. Al tiempo, cuando ese árbol se hizo y ya un árbol creció, había toda clase de fruta. Estaba la piña, estaba el plátano, estaba de todo ese árbol. Por eso el árbol de la abundancia. Bueno, llegó el tiempo que llegó el carpintero, llegó la de la piraña, llegó el sapo, llegó todos esos animales trayendo el hacha para tumbar ese árbol porque querían hasta ese zorro que roba piña, el manco, En un dialecto de nosotros le dice Egay. A ver, diga Egay. Egay. Ese animal tiene aquí una manchita aquí. En su cuello. Egay. Ese es el que le gusta robar piña. Él quedó con esa mancha aquí porque cuando él comió esa fruta, él subió. Allá en la rama está comiéndola. ¡Ey, ey! ¡Mándame! De él. Y tanto que le gritaba él, yo quiso tragar y quedó atorado. Y por eso que tiene esa mancha aquí en su cuello. Un pícaro. Comedón. Por no dar a los otros. Porque... Comedón allá. Bueno, invitaron, llegó el tiempo en que iban a tumbar ese árbol de Monillamén. Llegó el sapo con su hacha. Llegó el carpintero con su hacha, llegó... Todos esos animales llegaron con su hacha. El sapo cogía su hacha, le daba al árbol, quedaba toda para aplastar su hacha. No valía. De tanto llegó la piraña y la mamá pues lloraba porque le estaban derribando a su hijo que ya creció ahí. Bueno. El hacha de las pirañas sí le entró. Eso le daba cada astilla que iba saliendo, se iba formando pescado. Las astillas pequeñitas son esos pescados pequeñitos. Y esas astillas grandes se formaba ya pescados grandes como el pirarucu. Así lo que es pescado grande, cada astilla, o sea, la astilla que brincaba ya se quedaba pescado. Hasta que tumbaron ese árbol, eso cayó en medio Amazonas, ese árbol, cayó. Las ramas son las quebraditas, o sea, en la selva hay tantas que esas son las ramas. Pero ese árbol no alcanzó a dejar toda la fruta. Ese árbol no alcanzó a dejar toda la fruta. Una parte, a la tierra solamente cabía una rama. De esas que cogieron ya la semilla para tener nosotros en este tiempo. O sea, la humanidad cogió esa semilla. Para siembra de eso ya se multiplicó la semilla. Porque toda la fruta que se fue al Amazonas se quedó en pescado. O sea, se quedó peces. ¿Sí? El mismo tronco de ese monillo menos quedó al Amazonas bien. Hasta ahí nomás te cuento. Buinaima era dueño de Maloca. Y tenía su mujer. Buinaima hizo su chacra. Buinaima hizo su chacra, sembró yuca, sembró plátano, sembró piña, sembró barbasco, sembró de todo. Tabaco. Ahí estaba su tabaco, estaba su coca. Y él le dijo a la mujer, bueno mujer, todo lo que es, tú miras en la chacra, eso tú tienes que cuidar. De mí solamente es la coca y el tabaco. Pero tú te encargas de todo. Pero no vas a tener mal pensamiento porque el día que usted tiene mal pensamiento, me vas a hacer daño a mí. Bueno, ¿para qué? La mujer de Buinaima, pues. Buinaima es un dios poderoso. ¿Verdad? La mujer, primer tiempo, ella cultivaba todo. Cuidaba todo lo que estaba en la chacra. Y ahí un día le entró el mal a la mujer. Ella llegó a su chacra y dijo, pero de mi marido solamente dos plantas. Este de aquí, la coca, el tabaco. Y Dios me manda a cuidar todo eso. Todos los restos. Yo tengo que cultivar, ya no voy a cuidar más. Eso fue toda la palabra. Le entró el mal pensamiento. ¿Qué pasó? Boinaiman empezó a decaer. Ya vivía enfermo. Ya no, como dicen, empezó espiritualmente, le empezó ya a decaer. Bueno, pero ya el espíritu de Boinama le había dicho, tu mujer habló así. Pero ella sabía cómo él era, sabio. Bueno, ella sabía. Bueno, pasaron los días así, ya Boinay mataba a la muerte, ya no, ya tirado ahí en medio, malo. Ya la gente venía en la maloca, comía cazabe, comía pescado, traían, la gente venía a comer cazabe, traía carne, traía este pescado a comer, porque la mujer de Buinaima hacía harto cazabe. Pues esa es la tradición de la gente. Uh-huh. La gente que es dueña de maloca, la mujer tiene que ser una persona que maneje bien, porque él es padre de esa comunidad y la gente viene, la gente, su hijo, ellos vienen a comer, los traen. Ellos no vienen así, no, ellos vienen trayendo carne, animal, así, vienen a comer. Entonces, el jefe les brinda, entonces, y viene a cambiar, le dan a él. Bueno, ya Boinaima iba a morir. Ya a la mujer le faltaba carne. Él miraba que la gente ya no venía a mambiar, ya no venía a tomar caguana. ¿No? Ya, como dice, ya el enemigo ya entró. Y la mujer se sentó, ya por ahí, Boinaima, por ahí tiraba. Apenas estaba respirando. Ella dijo, pero ¿por qué? Él solamente le dijo, usted mujer, usted tiene la culpa. Usted dijo así, y eso es que me está matando. Y la mujer se sentó al mambia. Ya el viejo ya no sentaba más, ya no venía la gente. Ya, o sea, es que con la palabra que él, porque ella pronunció, alejó ya. Bueno, dijo. La mujer se sentó en el mambiadero, ya no mira a su marido, no mira. La mujer dijo, bueno, yo también, yo puedo levantarle a mi marido. Ella ese día se fue a la chacra, sacó yuca, hizo su caguana, ya Boinaima ya medio respiraba. Hizo su caguana, enfrió su caguana y abrió su boca, ya ni siquiera podía abrir su boca. Ahí un poquito con cuchara le daba. Ahí cada que tomaba ya iba cogiendo fuerza, hasta que se recuperó. Mira cómo viene el pago, o sea, ahí comienza el fuego de dos parejas. Y eso a veces, cuando el hombre le hace mal a la mujer le paga con la misma. Ahí, de ahí viene eso. Bueno, se levantó, se sentó. Él dijo, bueno, así como ella me hizo, yo lo voy a hacer también. Y verdad, no se enfermó la mujer. También él se fue a su chacra, sacó su jugo de yuca dulce. Bueno, se recuperó la mujer. Bueno, mujer, siéntase ahí. Reunía a todos los jóvenes. Se sentaron. Le dijo, mujer, yo sin ti no puedo vivir. Ni tú puedes vivir sin yo. Entonces dijo, ahí donde entra el consejo, pues dijo, bueno, mira, mujer, el día que usted está mal humor, no se vaya a la chacra, ni tenga mal pensamiento, porque ese mal pensamiento le entra a tu marido y ese día le va mal a tu marido. Y si tú estás de rabia, barra adentro de la maloca, barra alrededor, quémale allá afuera, quémale esa rabia, y siémbrale una mata de ají. Ahí ya dejó su rabia la mujer. Ahí produce el ají. Ahí comienza el consejo, dijo, vea, usted mujer pronuncia así, pero no vuelvas a pronunciar, porque el día que usted vuelve a pronunciar nosotros. Hasta ahí no me le cuento. Hasta ahí no me le cuento.